pana, mi tía me llama para comer. Ay, ay, ay. Este es un aviso. El siguiente programa no salió como esperado en cuanto a lo técnico. Tuvimos una gran cantidad de inconvenientes de conexión. Espero que lo puedan disfrutar y si no es así, intentaremos volver a grabarlo y volver a subirlo. Pero de todas maneras decidimos subir nuestro programa al podcast por respeto a los participantes y por el tiempo dedicado. Muchas gracias. De papa, pechuga, lasaña, un rico pastel. Si Dios me puso una boca, fue para comer. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en el capítulo número 8 de Gordos en Almíbar, junto a Federico Volver, como siempre. Buenos días, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás, acá? La verdad, con un poco de sueño. Esa es la verdad. Estás un poco cansado. ¿Qué es lo que pasó? ¿No dormiste bien? Sí, el día de ayer fui a un como a un lugar de, o sea, el lugar no era de eso, pero terminó pasando mucha salsa y merengue. Ay, te enganchaste, te endiablaste, Fede, ¿no? Bailando. Claro, o sea, mi baile es está endiablado siempre. O sea, soy un tipo que se mueve, que se maneja con todo lo que es el sazón o el ritmo del Caribe, porque bueno, vos sabrás que a mí me corre Caribe en las venas. No solo te corre Caribe, sino que te corre sudor, sangre, palmera, caballo, bota y sombrero, ¿no? Tequila, tabaco y ron. Claro, tequila, tabaco y ron, exactamente, pero bueno, lo mío no es ni tequila, ni tabaco ni ron, lo mío es más cerveza en realidad. ¿Vos sos el Thalía de Miami un poco por tu manera de moverte? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que decís. No sé si llegar a Thalía. Hay un merenguero, no sé si se le dice así, un merenguero en República Dominicana que se llama Tulile. Yo soy como Tulile. ¿Vos sos como Tulile? ¿Autoproclamado esto o la gente te lo dice por al verte bailar en boliches de Miami? La gente se me acerca y por lo general cuando yo estoy bailando, se me acercan y me preguntan, uy, ¿dónde aprendiste a bailar? Como que se asombran que alguien tan austral le corra ese Caribe en la sangre y me preguntan, ¿vos tomaste clase? ¿Hiciste algo? No, es completamente innato. Así como tengo innato la técnica y el juego para jugar al fútbol, también lo tengo para lo que es para la salsa y para el las merengue, danzas ¿no? Tropicales, las danzas, ¿lo tuyo es más tradicional o más moderno? O sea, ¿lo tuyo es de vallenato, cumbia, salsa, merengue, todas bailes del calor, bailes del sol, del Caribe, o lo tuyo es más moderno, reggaetón, Miami, gente no, de zona? Lo mío es tradicional y de hecho me gustó que hayas puesto el baile del sol porque yo le bailo al sol, de hecho esa es mi inspiración, Ah, es casi bailarle al sol. precolombino tu baile directamente. Claro, bueno, de hecho nace, toda la historia nace a partir de una lectura que yo tuve en Chichen Itza. Mirá. Y bueno, a partir de ahí, cuando me preguntan cuál es el secreto del bailar bien o el de agarrar la técnica o digamos el hecho de poder desenvolverse con tanta pasión, ¿no? Como yo lo hago, y les digo, principalmente lo que hago es bailarle al sol. Perfecto. Una gota y una gotita de tabasco y un poco de picante, ¿no? ¿Estás picante vos? Estoy sazonado. Ah, claro. Oye, chico, cuánto sazón que tiene. ¿Cómo mueve esas caderas? ¿Cómo mueve ese cuerpo? ¿Cómo refriegas? ¿Cómo perreas? Correcto, correcto, correcto. Bueno, por eso el asombro es que alguien que baile tan bien no hable de esa forma. Ahí es donde nace el asombro, porque la claro, gente viene claro, a felicitarte. Claro, dice, pero vos sos argentino. Debería ser de madera. Sí, bueno, no identifican quizás si uno es argentino o uruguayo, pero claro, se asombran con ese estilo que yo tengo. Bueno, a ver, contá un poquito, Fede, entonces vos te acostaste tarde anoche, ¿por qué te quedaste bailando hasta altas horas de la madrugada? En realidad nos quedamos bailando como hasta las 2:15, 2:30 am. Que no es gran proeza, luego, ¿no? Para los horarios latinos. No, el lugar creo que cerraba a las 4 am. Pero bueno, luego llegué a mi casa, procedí a todo lo que es un baño, porque cuando uno baila salsa, merengue, todo este tipo de ritmos de forma tan caliente como lo bailo yo, caliente, como dicen en Estados Unidos, procedí a bañarme, ¿no? Por supuesto. Ah, pensé que habías Y. tenido que ir al baño, que ya era distinto el approach, ¿no? No, no, no, o sea, si tuviese que ir al baño, desconozco ahí cómo lo resolvés vos, pero si uno tiene que ir al baño, va al baño del local, ¿no? También, bueno, es verdad. Es verdad. Así Contame que una bueno, cosa. sí. Perdona que te interrumpa, Fede, me tiene muy interesado este tema tuyo del baile. Sí. Y bueno, nada, pero quiero poner un poco en contexto a la gente porque. Otra vez, por la segunda vez en la historia, GEA Radio sale un día sábado, por eso también se explica un poco el contexto de por qué Fede sale el viernes a la noche, ¿no? Normalmente el programa de Gordos en Sí. Viernes sale los miércoles. Estamos nuevamente acá el sábado transmitiendo en vivo para todo el Mercosur, Argentina, Miami y para todo el Caribe, ¿no? También. Sí, es nuestro segundo programa en pleno Shabbat. También, es verdad. ¿Cómo Sí. articulás, cómo haces llevar en paralelo tu doble plano de bailador o bailarín caribeño de danzas tradicionales y toda tu implicación religiosa, ¿no? Que tiene que ver con el Shabbat y con el seguimiento de los preceptos de la Torá? Y bueno, bailo con chicas de la misma comunidad que la mía. ¿Eso estaría prohibido en la Torá, que el hecho de bailar con chicas que no pertenecen a la comunidad? Hasta ahí, ¿no? ¿Puede ser tolerable o puede ser que no? Hay que esperar la aprobación de la comunidad. ¿La comunidad en sí o un rabino te puede llegar a dar una aprobación directa? Y eso depende de cada uno, pero. Por lo general, cuando uno es aprobado por el pueblo, hay una mayor. Cuando uno al final es aprobado por un pueblo más que por una única persona, digamos que hay una mayor aceptación, ¿no? Por lo Claro. tanto, yo prefiero que eso esté aprobado por el pueblo. Perfecto. O sea, Federico, usted somete su capacidad sus skills de baile, su capacidad bailable, digamos, a la colectividad judía de, no sé si Argentina, diría yo, o a la comunidad judía internacional en general. Sí, no, no, en general, a la comunidad en general. De hecho, bueno, yo ya fui aprobado en realidad porque me tocó ir a un torneo internacional de salsa en Tel Aviv Claro, ¿vos no sos el bailarín hace oficial unos del Jabal años. Lubavitch para No, no, eventos? bueno, Jabad alguna vez quizás me tanteó para alguna recepción de un Te quisieron casamiento. fichar de Jabal, ¿no? Para que bailes para ellos. Me tanteó para una recepción de un casamiento. Pero bueno, las chicas que había en ese momento no formaban parte de la comunidad, por lo tanto, Jabad me bajó el pulgar. Así que no se procedió con eso. Pero bueno, el haber ido a Tel Aviv a jugar un torneo internacional, cual perdí, déjame decirte que me lo ganó un chico australiano el torneo. Okay. Estuvimos ahí y. ¿Te lo gana en la final o vos quedás descalificado en una fase previa? Pierdo con él en cuartos. Ah, sí. Ah, es muy Pierdo. futbolístico este campeonato. ¿Perdés con él Pierdo en con él en cuartos? cuartos. Sí, ok. ¿Por Sí. goleada? ¿Por goleada? No, bueno, no sé, los jueces te van poniendo puntajes y qué sé yo, perdí, hicimos tres piezas, o sea, tres Claro. canciones. Me acuerdo una de Todos estos Requiem. bailes caribeños, ¿no? ¿Qué era? Salsa, Sí. merengue y vallenato. No, en este caso era solo salsa y merengue. Tuvimos una, no recuerdo las canciones, pero tuvimos una de Dominicana, una de Panamá y una de Cuba. Perfecto. Y bueno, él me ganó en cuartos de final. Realmente la gente más asombrada aún, ¿no? Porque te imaginarás que Australia debe ser de los países más alejados del Caribe. Y bueno, pero hay de todo en este Entonces, mundo. pero bueno, el chico ahí, yo estuve charlando con él, tomó clases con un cubano en Sydney. Y Todo ahí esto queda dentro de la desarrolló. comunidad, todo esto dentro de la colectividad judía, ¿no? Por supuesto, o sea, es gente que tiene una conexión directa y arraigada, ¿no? Con la religión, o estamos hablando de dos cosas separadas. Sí, siempre, siempre gente de la colectividad. Lo interesante es que el torneo, a nosotros nos citan en realidad para un torneo de, por una equivocación, fue todo, nos citan para un torneo de Ricudim. No sé si ubicás lo que es el Ricudim. No, pero bueno, podemos explicarlo al aire. Es como un baile, yo tampoco lo tengo muy claro, pero es algo que no bailo bien en realidad, pero fui invitado por, ¿viste lo que en tenis se conoce como wild card? Claro, perfecto. Cuando un jugador es invitado a un torneo sin haber clasificado oficialmente, ni tener por ahí los números que le permiten acceder al torneo, o sea, la clasificación mundial que le permite acceder al torneo, pero la organización del evento le otorga un pase libre, una white card, para que participe por Sí. cuestiones a veces políticas, a veces de imagen y otras veces simplemente de agradecimiento. Correcto, entonces soy invitado allí por una wildcard, porque la verdad es que no me manejo con ese tipo de baile. Y paseando por las calles de Tel Aviv, descubro ese cartel que dice Torneo Internacional para la Comunidad de Salsa y Merengue. Y bueno, decidí regalar esa wildcard, o sea, darme de baja. La verdad es que la gente no quedó muy contenta con mi falta de compromiso, ¿no? En el torneo de Claro. Ricudim. Y ¿Puedo preguntarte una cosa? En hebreo, en merengue se sí. dice merenguim, ¿no? Merenguim, exactamente, merenguim, Salsimi sí. Sí, pero no sé cómo estuviste. ¿La buscaste en internet o esto es algo que te salió, merenguim. No, tengo digamos, algún par de? de amigos, tengo un par de amigos israelitas que obviamente hablan Claro. hebreo. Y nada, Entiendo. me dijeron la traducción en vivo, están mandando mensajes acá en Twitter. Merenguim, exactamente. Y bueno, decía, de hecho, un Merenguim Tournament, porque bueno, estaba en inglés, porque por supuesto no entienden que no todos somos, digamos, ¿cómo es que se dice? Muy fluidos en el idioma hebreo. Y bueno, me quedé afuera en cuartos, pero muy contento, una experiencia maravillosa. ¿Te gustó, no? Estar ahí. Sí, fue lindo. Fue lindo aparte Fede, de escuchar estos ritmos en la Tierra Prometida. esto creo que nos permite hacer el nexo con lo que vamos a el verdadero tema del programa del día de hoy, ya que estábamos hablando de baile, estábamos hablando de danza, y en el día de hoy vamos a presentar la última sección, la última columna, que luego vamos a volver a obviamente a repetir y vamos a volver a sacar al aire la última columna de GEA Radio de la temporada número 2 de GEA Radio, que es la columna de cine llevada a cabo o liderada por nuestro gran colaborador y amigo Benjamín Campos, que vamos a presentar el día de hoy. Y obviamente esta cuestión de la salsa, del baile, nos lleva al capítulo del día de hoy, Federico, a lo que vamos a hablar en el día de la fecha. Tiene que ver con el cine danzado, el cine bailado, el cine musical, ¿no? No sé, Fede, qué te compete de este tema y que no sé si has actuado vos en alguna película como bailarín y sobre todo si te Bueno, interesa, ¿no? sí, ahí hay dos cosas. La gente ya me estaba preguntando en la calle que cuándo se lanzaba la sección de cine, porque bueno, hay gente muy ávida por escuchar la opinión de nuestro especialista y que le dé información sobre las películas que él haya preparado. Y si bien Tomás no me tocó nunca actuar en cine, sí me tocó actuar en teatro. Yo he hecho de erizo en una obra que se llama Emilia la Linda. Es Avenida Corrientes, ¿no? Obviamente, es un teatro de revista esto, ¿no? Un teatro de revista, lo hice con Moria Casán, Con Julián Alterini. con Julián Alterini, ¿quién más estaba? Creo que estaba Rocío Álvarez Mercé. Efectivamente, grandes títulos, grandes afiches, ¿cómo se dice? Grandes No, fue títulos de todo. cartelera, ¿no? Grandes Sí, figuras yo de quiero decirte cartelera. algo, yo salí al escenario y me temblaban las piernas estar al lado de tantos grandes. Efectivamente. Moria, Así que. Rocío, Julián, todo gente del palo. Sí, Emilio Dizzi estaba también. Me acuerdo. Guillermo Francella por un momento tuvo una pequeña actuación, o sea, vino, llegó y dijo, rajemos, y se fue. Y Bueno. no me acuerdo ahora, pero realmente estrellas maravillosas ante un auditorio explotado. Efectivo. Fede, déjame que introduzcamos a Benjamín, que participe de la conversación que le estamos teniendo, que él es nuestro especialista en cine, para Gordos en Almíbar. No, él tiene una gran cultura cinematográfica y va a poder, sobre todo, a ir llevando la conversación hacia el objetivo o hacia el tema de la columna del día de hoy, que es la columna de Benjamín, se llama Una de antes, una de ahora. Y lo que Qué trata de hacer nombre. es poner en perspectiva películas del momento, hablar un poco de cine, contarles a nuestros oyentes de qué se trata y tratar de ver qué paralelo se puede hacer con alguna película antigua o más bien irse por las ramas y hablarnos un poco de cine y contarnos un poco lo que su evaluación de alguna de estas películas. Fede, le damos la bienvenida a Benjamín Campos a Goros en Almíbar, capítulo número 8, sección de cine, una de antes, una de ahora. Hola, Benja, ¿cómo estás? Espero que nos estés escuchando. Ya podés estar al aire. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué Muchas tal? gracias. ¿Cómo va? ¿Me ¿Vos cómo escuchan? estás? Te Muy escuchamos. bien, por suerte. Che, Benjamín, estábamos hablando, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar al principio del programa con Federico hablando de toda su carrera dentro de los bailes de los bailes calientes, los bailes caribeños. Sí, te Vino muy bien escuchamos. que hayan empezado hablando de baile. Entendió musical. No me lo esperaba. Claro, bueno, fíjate cómo vamos llevando el tema, cómo vamos a ir acercándonos hacia el tema del día de hoy. Contanos un poquito, Benja, de qué se trata el capítulo del día de hoy de Gordos en Almíbar, de qué se trata de lo que querés Hola, hablar. se corta un poco, ¿eh? Puede ser que se corte un poco, vamos a hacer el programa igual, me parece que la gente va a saber Hola, entender. hola. Yo te escucho bien, ¿eh? ¿Hay problemas de producción, puede ser, Tomás? Puede ser que haya algunos pequeños problemas, no sé si Benja nos escucha con claridad. Yo los escucho bien y cada tanto se corta un poco. Bueno, tratemos de hacerlo ¿Estaría del. dentro de un cine, Benjamín? No, en este momento no estoy dentro de un cine, estoy en mi casa. Que tengo supuestamente buen wifi, pero No, no te en tu preocupes, vamos a casa hacer el programa de la como mejor manera buen posible, vamos a ir avanzando en la conversación. Lo que le decía, como lo buen que te. fanático, perdón, como buen fanático del cine, en tu casa tenés un gran televisor con un equipo de audio increíble, o es más bien algo más humilde y bueno, se disfruta del cine solamente cuando se va. Que está bien, creo que son 32 pulgadas y reproductor de DVD y nada más. Sí, trato de ir al cine Ah. cuando quiero ver alguna peli. Voy al cine. Reproductor de DVD, eso es interesante. Sí, lo recuerdan. Bien, bien. Adelante, entonces, Tomás, sigamos con la columna. Quería decirle a Benja que si puedes, creo que se lo escucha mejor cuando habla fuerte y cuando habla cerca del micrófono, pero de todas maneras vamos a seguir haciendo el programa, no hay ningún problema. Benja, lo que te preguntaba es que nos cuentes un poco, que les cuentes a los oyentes de qué se trata el programa el día de hoy y sobre todo de qué película vamos a estar hablando. Y bueno, yo hoy quería traerles, si me vino bien que hablaran de baile, porque fui a ver La La Land, este musical, por más que a veces el Oscar, viste, se puede olvidar de alguna buena película o premiar demasiado alguna otra, de una película que tiene 14 nominaciones, y la fui a ver, y bueno, traerle un poco mis impresiones de eso y recomendar algunas otras películas en función de La La Land. Perfecto. Fede, contame un poquito, ¿vos la viste esta película? No, La La Land no la vi y me encantaría, va a ser una sorpresa para mí lo que diga Benjamín, me encantaría que me diga que el principal actor o la principal figura de la película es Alexis Lalas, ex jugador de la selección de Estados Unidos en USA 1994. Eso creo que se, lo, eso creo que esa idea se tiró en los primeros borradores de la película y lamentablemente se desechó al llegar a un buen resultado a pesar de eso. Alexis debe ser un gran actor, al igual que bueno, lo que era como futbolista. No lo dudo, no Benja, lo dudo. Bueno, hace lo suyo. esta película, Benja, sale en cartelera hace más o menos 2 o 3 semanas, ¿no? Estamos hablando de la carrera hacia el Oscar. Tengo como segundos de como 10 segundos que no escucho nada. No Sí, sé por qué, lo último que dije nada. yo también. Yo también, y efectivamente esta es una conversación un tanto trabada. Esperemos que con el curso del programa se vaya reparando solo y le pedimos a San Google que por favor repare esto en rápido, como para que el programa de hoy de Goros en Almier se pueda se pueda desarrollar en paz, porque esto sería problemático si no. Sí, totalmente. Bueno, pongamos, crucemos los dedos y confiemos en el poder de Internet. Bueno, un poco de, y si se corta mucho me frenan. No sé qué les parece. Dale, dale, dale. Vos contanos un poco de la peli, contanos de lo que viste y contanos hace cuánto la viste, en qué contexto también. Me parece interesante saber qué es lo que hiciste antes de ir a ver la peli. Eso a nosotros nos gusta bastante, los gordos en el mirror, que nos cuentes un poquito. ¿Te comiste una hamburguesa? ¿Estabas comiendo una milanesa en tu casa? ¿Fuiste a la mañana? ¿Fuiste a la noche? La noche, justo está mi hermano que vive en Estados Unidos, se está visitando, se está quedando un mes acá. Él es músico. Y bueno, como para hacer un programa todo, fuimos con mi viejo y con todos, con mi hermano y mis hermanos. ¿Qué cine de Buenos Aires estuvo? ¿Fueron por zona norte? Fuimos así al showcase, el que está en North Center. Ok. Gente Hay de un la. lugar en los complejos. ¿Qué digo, no? Que hoy hablando de la situación económica nacional, ¿no? ¿Qué salida Pesuti para el bolsillo, ¿no? De a tantos ¿Salida? integrantes familiares al cine, que el pochoclito, que la bebida cola. Sí, los cines estos tienen que te bajás que dos por uno, entonces. Tipo, si yo me la bajo y mi hermana se la baja, vamos cuatro por el precio de dos. En Claro, la otra muy bien. pues sacar La famosa avivada argentina, ¿no? Como para tratar de hacer una salida con un presupuesto un poco más ajustado. Pero interesante, o sea que vamos, es que estamos sí, si no. con la familia Campos Caminos yendo hacia North Center, todos en un mismo auto o en autos separados. Exactamente. Y bueno, y se dio que yendo para allá. Hablo con mi novia y me dice que ella también estaba yendo para allá con sus hermanos y con su abuela y con su madre. Apa. Y resultó que estábamos sentados uno atrás en una fila atrás de otro. Sin haberse En una. concertado antes, o sea, usted se encuentra con su Sin novia haberse. sin darse cuenta en un Claro. cine. Lo que Hubiera es la sido más vida, lo que incómodo es y la la película vida la hubiera de. disfrutado menos. Pero, perdón, ¿la sorpresa fue grata o? Hay mucho corte, Federico, Y bueno, no nos está escuchando, Benjamín. hay mucho corte, sí, el wifi no está arrancando. Sí. Benja, hagamos una última prueba. Creo que con Fede vamos a hablar durante 3, 4 minutos. Te damos un tiempo para que te desconectes y te vuelvas a conectar para ver si por la casualidad de la vida cambia algo y podamos tener una conversación un poco más amena, pues se corta Ok, listo. demasiado. Ok, corto. Y me vuelvo a sumar a la Cortá y yo conversación. te vuelvo a mandar la invitación. Bueno, Fede, Qué tomémonos un. difícil, qué rebelde que se está poniendo internet los días de Shabbat. Sí, es muy complicado y la verdad que es la verdad una de las cosas que más a la que más miedo le tenemos los gordos en almíbar, ¿no? La famosa desconexión de internet en plena difusión. Pero bueno, vamos a Sí, intentar relajarnos. El gordo en realidad, más que miedo a la conexión a internet, le tiene miedo al desabastecimiento en supermercados. A eso le tiene miedo el gordo. Sí, le tiene miedo a eso y a un par de cosas más también. La inanición. Fede, aprovecho para contarte que he aprendido a hacer el postre que más me gusta. He aprendido a producirlo yo mismo con mis manos. Estamos hablando del ¿Cuál es? tiramisú italiano. Pero te sale bien porque hay algunos que dicen que lo saben hacer y la verdad que para el olvido. Estamos hablando de un tiramisú de la puta que lo parió, Federico. Estamos hablando de un tiramisú que ya fue hecho varias veces. Estamos Quesito hablando de un mascarpone. tiramisú. El tiramisú lo que tiene es como todo plato italiano que a mí me encanta, es elementos básicos y todo el trabajo del éxito del plato está en la calidad de la maniobra de esos elementos, en la calidad de los materiales y en la calidad de cómo el cocinero, el chef, domina el arte de la preparación. Estamos hablando del tiramisú, estamos hablando de un postre que necesita de una manera de mezclar suave, incorporando las blancas llevadas a nieve adentro de una de una mezcla de yemas con azúcar y mascarpone, y hay que como acariciarlo, acompañarlo para que tome ese volumen y Como dejarlo si fuese sobre tu todo amigo, reposar, ¿no? como si fuese tu amigo. Como si fuese un amante directamente. Entiendo. Y este postre de tiramisú que vos realizás, ¿es para heladera o para freezer? Porque viste que está el helado y el frío, digamos. No, yo te hago el tiramisú tradicional, que es el frío, se pone en heladera y se deja reposar convenientemente, por razones obvias, más de 24 horas mínimo, y después todo lo que puedas. Uy, El tema es... esas 24 horas, ¿cómo le pasan lento el tiempo al gordo, Claro, ¿no? Totalmente. Pensá que está en la heladera en este momento y que está ahí presente. Yo podría comerlo si quisiera, pero no puedo. Entiendo, no, es Pero terrible, no es una debo. tentación, es terrible. Es peor que estar preso. Sí, es preso en tu propio hogar. Exactamente, exactamente. A ver si Benja se nos junta pronto. Espero que sí, espero que no esté perdido. Por ahí Está sin perdido saber en qué la hacer. está perdido en la web, porque viste que algunos le dicen web, no web. Wes. Sí, nosotros le decimos Wes. Como otros, en lugar de decir .com, dicen .com. O Movicon. Claro, o también la tiraban, en lugar de Menem, le decían Menem. Esa es muy típica también, Che, vamos, Menem. me parece que estaría bueno si le vamos allanando el camino a Benjamín, que la tiene un poco difícil el día de hoy. Contame, Fede, hablemos un poquito de cine nosotros. Vos La La Land, obviamente no la viste, pero es una película que hacen, de la cual has escuchado hablar, ¿o no? Sí, escuché hablar porque, bueno, la vi, la leí en algún lado o algo así, pero la última, de hecho, quiero decirte que yo al cine voy una vez cada 3 o 4 años, más o menos, con un mundial de fútbol. Ok, perfecto. ¿Pero vas solo o vas acompañado? No, por lo general voy acompañado, pero la última vez estuvo mi hermano acá de visitas y no me quiso acompañar y ya tenía la entrada y todo, así que me mandé. Y vi una película, la verdad medio para el olvido, no me acuerdo el nombre, era una película donde supuestamente estaban en una nave espacial un tipo para irse a otro planeta que estaba, como decirte, a 2000 años luz, algo así, y el flaco por una falla, la nave iba como con, no sé, 200 personas, como congeladas, en realidad la palabra no era congeladas, iban como en una especie, iban dormidas en un gas inerte, vamos a decirle. Pero vos, Fede, la peli la entendiste, la peli, porque con menos entusiasmo estás explicando que la mierda, ¿no? Es que no quiero que la vayan a ver porque es un robo al bolsillo. Y el pibe por una falla se despierta y tiene que empezar a poder desenvolverse. Obviamente ya sabe que no va a llegar a su destino final, ¿no? Porque está a 2000 años luz y el pibe se levanta en el año 60 o algo así. Bien, bien. Ahora Entonces... vamos a ver si Benja, que se conectó a la conversación, si la tiene, ¿no? Benja, estás muteado. Fíjate si entrando a la conversación puedes comunicarte con nosotros. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, no, estaba muteado, no lo quería. No te preocupes. Bueno, Benja, vamos a darte una segunda oportunidad. No, obviamente no tiene que ver con vos, no tiene que ver con tu capacidad de llevar adelante esta columna de la mejor manera, pero bueno, tiene que ver con problemas técnicos de conexión que esperemos que no sean duraderos. Te damos la palabra y contanos un poquito de... nos decías que fuiste al cine con tu familia, con tu hermano, con tu padre, y de repente en la sala del cine te encontrás con tu novia, con la cual aparentemente no comunicás de manera muy fluida, y su familia, ¿no? Y se encuentran en la sala del cine sin saber que iban al mismo lugar. Claro, nos enteramos yendo para allá, porque en el último momento íbamos a ir al cine y nos enteramos que íbamos al mismo cine. Pero bueno, cada uno con su grupito, disfrutar la película y bueno, así se... Se hizo de cuenta como que no se conocían, o sea, como hola, hola, ¿qué tal? Pero cada uno respetó sus asientos. Estábamos, te digo, una fila. Continúan, creo que continúan los problemas, ¿no? De conexión. Lo que sí se respetó fue el traspas, eso estuvo bien. Bueno, che, contanos un poco qué te pareció la peli y lo que viste, ¿no? Acá vamos a tratar de no spoilear, pero los gordos en el mío tampoco somos muy serios con respecto al spoiler, ¿eh? O sea que si hay que decir alguna que otra cosa que sucede en la peli, no pasa nada. Ah, yo soy muy anti-spoiler, trato de evitarlo, voy a ver qué puedo hacer. Tenemos de no arruinar alguna cosa, Dale nomás, pero dale vamos, bueno, nomás. yo les cuento. Contanos un poco lo que tenías pensado decirnos sobre la peli, si te gustó, cómo fue. A mí me pareció buenísima. La historia básicamente es Los problemas de conexión están muy serios, nos está castigando fuerte la ¿Me internet. escuchan ahí? Ahí, ahora sí. Incompatibilidad fuerte entre el Wi-Fi con, bueno, del primer mundo. Sí, no No sé si sé tiene que ver si. con eso, la verdad, porque no estoy entendiendo porque obviamente hemos tenido conversaciones más fluidas con gente conectada por un celular En el en Amazon. Argentina. Me parece que es una cuestión de mala racha Sí. y nada más, me parece. O sea, hay cosas que ya la computación y la informática ha llegado a tal nivel de evolución que ya uno ya no es más un problema matemático racional. Para mí que entran en juego cosas del estilo ya más psicológico. Las compus las tenés que querer, las tenés que acariciar, tenés que darle amor para que ellas te den lo que ellas tienen que darte. Está bien. Pero bueno, vemos si podemos avanzar y si no, Benja, veremos cómo lo resolvemos. On the go. Bueno, básicamente la película es una pareja, una actriz y un pianista que se conocen en Los Ángeles y los dos se encuentran en un momento de que están luchando para sobrevivir. Sus carreras no están avanzando y a la raíz de su encuentro los dos empiezan a encontrar la inspiración como para perseguir sus sueños. Así es una película, un romance, ¿no? Un romance bien romance. Esta película está organizada, yo la vi, Federico no la vio, pero yo la vi. Está organizada alrededor de los meses, de las temporadas del año, de las estaciones. Claro, sí, los capítulos, hay como una separación en capítulos que son la cambiando todo el color de la película y bueno, y un poco de lo que le va pasando a los personajes. Che, y vos fuiste en verano, estamos de acuerdo. Vos esta película la viste hace 2 semanas. Acá, claro, acá sí fui la semana pasada, pleno verano. ¿Cómo fuiste vestido al cine? Uy, mira la pregunta. Debe haber ido de algún bermuda y una remera y ¿Compraste sí, pero pochoclo? ¿Qué te? perdón, respecto a la vestimenta, ahí hay que tener cuidado porque después te agarra un aire acondicionado muy fuerte adentro y ¿qué haces? El momento ameno Sí. pasó a ser un sufrimiento. Sí. De hecho, porque tuve frío en el cine, pues pone el aire al mango. Voy a aprender. Sí, y eso habría que decirle a Aranguren que por favor controle si puede dar la dirección del cine y toda la historia porque estarían malgastando energía que no tenemos en Exacto, el país. sí, no estaba. Sí, así que un aviso ahí a la comunidad, al ministro que nos está escuchando seguramente. Un abrazo muy grande. Che, bueno, Benja, nos contabas de la peli y nos decías que está organizada en las estaciones. Hay una suerte de paralelismo, ¿no? No sé si yo no me quiero adelantar para aquellos que no la vieron, pero hay un poco un paralelismo entre las estaciones y el avance de una relación amorosa, ¿no? Bueno, sí, con la metáfora que uno se podría imaginar de verano, primavera, otoño, invierno, se condicen con el encuentro de la pareja, el bienestar de la pareja, y después cuando viene el conflicto, como uno se lo imaginaría. Un poco a raíz de que justamente fue el motivo que los hizo estar juntos en el comienzo, ayudarse mutuamente. Después cada uno le está yendo bien con sus cosas, los conflictos. Claro. No Hay sé si lo un dije. tema como no de celos, pero como mientras que están los dos en la lucha, En la está todo lucha, bien. una pregunta, ¿en la lucha o en la luchita? Viste que hay gente que No. dice en la luchita. ¿Qué? ¿Hay gente que te Yo. dice cómo vas? ¿Todo bien? ¿Acá en la luchita? Exacto. Eso. Sí. Pero no he escuchado nunca. Pero, viste que hay una cosa por el diminutivo ahí. En la luchita. Che, no, o remando la. Bueno, No lo he escuchado. Acá. mientras que los dos lo estén remando, está todo bien, y de repente cuando les empieza a ir bien, es como que, ah, claro, te va bien. ¿Qué onda? ¿No era que la remabas conmigo? Y bueno, y ahí empiezan, ¿no? Los problemas. Sí, un poco a uno le está yendo mejor que al otro, o otro está, o a otro le empieza a ir bien haciendo lo que realmente quiere y el otro está medio hacer. Un poco de ahí empieza a surgir el conflicto. Todo esto con un trasfondo musical, ¿no? Porque la película es un musical que igual fluye muy bien. Mucho de la música que está en la película es él tocando y eso se engancha tal vez con una canción, con otra cosa. Qué es lo que hace muy bien este musical. Realmente no tenés. Ya acá empezaron a bailar la parte musical. Es como que eso está muy fluido en la película, que para mí suma un montón, porque yo tampoco soy muy fanático de los musicales donde Donde se no para hay un solo todo, diálogo. claro, se para todo Claro. para empezar a cantar. Es tipo, che, me das unos cigarrillos y lo cantan. Es como que Claro. ahí ya. Esta película tiene muchas escenas muy o de comedia o de drama normales, como cualquier otra película, que después sí transicionen en alguna canción, pero está muy bien el tema de la música. Perdón, ¿algún tipo de escena hot, caliente? Bastante, bastante Más puede. escasa en escenas explícitas. O sea, ¿es apta para todo público? Yo diría que sí, yo diría que sí. Por ahí Sí, algún sí. beso, pero algún beso, algún. ¿Hay algún desnudo en la película? No, ¿no? No, desnudo que yo recuerde no hay en la película. No, no. No, no recurre a eso. Es muy como de la vieja escuela, todo el look de la película y cómo está contado. Es muy de vieja escuela y es todo muy. Por decir así. Bien, bien, escuchame una cosa, ¿por qué esta película tiene 14 nominaciones al Oscar? Yo la verdad que no entiendo. Explícame un poco, vos seguramente tenés más elementos que yo. Que ¿Qué es lo que ves en la peli que puede hacer que tenga tanto, tanto, se hable tanto, ¿no? las más obvias, digamos, estas los dos, Ryan Gosling y Emma Stone, los dos están muy bien en la película. Tanto, bueno, además del hecho de que cantan y bailan, tipo las partes en las que solamente, que para mí son dos actorazos. El director, Damien Chazelle, es el director de esta película Whiplash, que en el 2014 también estuvo nominada a mejor película. En baterista, conservatorio y el profesor es casi un dictador. Aparece en una escena el profesor. Bueno, ese actor sí dice como dueño de un restaurante donde toca Ryan Gosling, donde toca el pianista. Bueno, este director para mí lo que hace en su sobre la música misma, lo hace muy bien, lo hace muy bien el tema de enfocarse cuando un personaje está hablando de la música, enfocarse en ciertos instrumentos de una banda. Que lo hace tanto en Whiplash como en esta, lo hace muy bien. La verdad que tiene unos juegos de cámara que a mí me parecen espectaculares. Yo creo y está nominado a mejor director. Las entiendo. Está nominado a mejor, ok, bien, no, mejor director. Y después, pero ¿cómo llegas a 14? Y bueno, y justamente al ser un musical, en este caso tenés un montón de cosas como de vieja escuela, que tiene mucha escenografía, mucho vestuario. Esas son las nominaciones que a veces uno, mismo en una película tal vez de acción como Jason Bourne, hay vestuario, saltan, pero en esta película sí, y creo que las nominaciones salen de ahí. Y de vuelta, al ser un musical, hay nominaciones, por ejemplo, por mejor edición de sonido, mejor mezcla. Son dos categorías distintas. Entonces, al ser musical aparecen un montón de categorías, aparece mejor, bueno, está nominada como mejor guión original, mejor música, viste que en los Oscars siempre hay un cinco canciones que durante el evento que son las mejores canciones que están nominadas. Ganó ¿Cómo? mucho ¿Qué quiere decir mejor un guión grito ahí de original? nominaciones. ¿Qué quiere decir mejor guión original? Porque lo dicen como si hubiese guiones no originales. Y bueno, pues la otra categoría, por ejemplo, Harry Potter, nadie te puede decir que es un guión original, es un guión adaptado de una novela, o corto, o adaptado de otra cosa. Cuando dicen guión original se refieren a eso. Ah, okay. Okay, Sacada de entiendo. la nada, digamos. Estoy entendiendo. ¿La película está basada en qué año, Benjamín, más o menos? Casi viéndola, no sabría decir en qué época es, pero sin embargo ocurre ahora, es como... ¿Cómo que ocurre ahora? Ah, está Todo... como. Ah, claro, la vi mal Sí, en entonces. el... ¿Cómo? Yo la vi mal entonces. Yo pensé que transcurría. Ah, no, si se tiran mensajes. Claro, Ah, se tiran bueno. mensajes, sí. Ah, posta, no es una película ambientada en los años 50 o en los No, lo años. que pasa es como ellos están mucho tiempo recorriendo los estudios, como ella trabaja en los estudios, a veces recorren, pero porque son estudios de filmación. Claro, pero ellos se Y visten un de poco manera toda como la... antigua. Claro, y ellos se visten... Yo creo que esa es un poco la película haciendo a musicales viejos, pero que tampoco te hace pensar que la película sea pero no es de época la película. Transcurre en 1970. Transcurre ahora y hay un montón de guiños a películas de antes. Claro. Y bueno, nada, y entonces, o sea, porque justo cuando dijiste qué es lo que te había parecido a vos la película, se cortó, espero que los oyentes lo Sí. escucharon, yo no lo escuché. ¿Qué te pareció a vos la película, no? Pareció que mismo desde el hecho de que sea un musical que transiciona tan de escenas largas actuadas y cómo fluye la música, que me pareció espectacular, me pareció que como que se hace re buena para ver y cuando arrancan actos de baile y otras cosas. Lo otro que me encantó de la película es la iluminación, que es casi toda, o sea, no es de postproducción, sino que todas las luces del escenario se apagan y te dejan como protagonista a uno, casi como lo verías en un teatro, y eso para mí está muy bien hecho también en toda la película, cómo juegan con las luces para sacar esa transición. Entonces estaban tal vez o con música o de otra manera empezar a decirlo, y eso me... Espectacular. Bueno, entonces le No, recomendamos a la gente, a los oyentes de sí, Vacation Viewer que la vayan a ver. para mí la tienen que ver. Mismo, y lo que a un montón de gente que no le gustan los musicales, le digo que este director, que es escritor y director tanto de Whiplash como de La La Land, Bueno, acá tengo que dar ellas. al aire la opinión de acá mi novia que se encuentra en mi hogar. Ahí está tirando, haciendo caras y gritando desde la habitación diciendo que es una película de medio que a ella no le gustó, que ella no aprueba. Pero bueno, vamos a ¿Quién ver. dice? Upa, le pareció muy Upa. bobita, pero bueno, la vamos a Y dejar que los bueno. oyentes de GEA vean Qué decidan ácida, por ¿no? Qué ellos. ácida a la hora de criticar el cine. Sí, no boba, pero como que fa falta de mérito para tanto Oscar, por lo menos en la que es el Claro, guión. eso. Igual, bueno, tengamos en cuenta, Tomás, bueno, vos muchos años viviendo en la France, ¿no? Se le dice así, ¿no? Se pronuncia así, la France. Sí, la En la France. France. viviendo allí, ese nacionalismo que tienen los franceses, y ese, la palabra no es odio, sino ese recelo por el mercado americano. Es un recelo existente, por supuesto. Pero bueno, también, dado el contexto político actual de los Estados Unidos y que normalmente a los actores de Hollywood les gusta mucho hacerse, no sé si hacerse, por ahí son verdaderamente gente implicada, pero les gusta mucho utilizar los Oscars como plataforma reivindicatoria de grandes problemáticas mundiales. Y bueno, es una de las cosas que me llamó un poco la atención, es que tanto Oscar, una película que no está muy implicada en resolver problemas mundiales, ni deja entrever un discurso o una opinión política, ni una idea. O sea, es una película técnicamente muy Ni mucho buena. menos. ¿Cómo? No sé lo que dijo Benja, que me interesaba. No, no, sí, la verdad que no lo sé. Es muy Una difícil. temática política, con, sí, es difícil. No tiene una temática política que esto me rompe la cabeza respecto de algún tema. Por así decir. Sí, no entendí nada. Empezá de nuevo. Que la película no toca un tema político fuerte, sí, es No, no, obviamente, que creo que no lo que toca, no toca. Igual yo tengo que decir que nada, me pareció que estuvo buena, o sea, es llevadera, es amena. Después no me pareció que merezca tanto Oscar. Pero vamos a dejar que los oyentes de Gordos en Almer lo juzguen por sus propios medios y que la vayan a ver, porque obviamente igual de todas maneras la La iban a ir a ver, porque es una para la película próxima, mega. que está muy bueno, que lo vi varias veces en internet, de películas que no ganaron o ni siquiera estuvieron nominadas a un Oscar. Y la verdad que los Oscars a veces dejan pasar un montón de cosas que después se trama que por al por, que en ese año justo hubo otra que le llamó la atención y después, y bueno, igual después la gente se acuerda de las películas buenas igual. Y, menciones al Oscar. Por supuesto. Che, bueno, pará, Benja, entonces hablamos de La La Land. No sé si tenés ganas de comparar con alguna otra película del pasada o futura o antigua, de lo que habías por lo que viste, o por lo menos por lo que se dice. Y si no, también preguntarte un poco sobre esta situación de particular en la que fuiste al cine, porque a mí yo me quedé muy, muy interesado, muy intrigado con esta falta de comunicación que hubo entre vos y tu novia, en donde llegan ambos dos con las familias, como por sorpresa, y bueno, por ejemplo, contanos un poquito qué es lo que compró cada uno para comer, si compraron pochoclo. Eso me quedó muy, con mucha intriga me quedé. Bueno, es que se respetó mucho a los pegados. O sea, cada uno compró por su lado y después no hubo intercambio de mercadería dentro del cine, digamos. Cada uno se quedó con sus bebidas y con su pochoclo. Fede, que estás muy poco interventor, yo sé que el tema técnico te tiene exasperado, pero bueno, tratá de intervenir un poco, Fede, y contanos un poco si comés pochoclo en el cine o algo. Mira, la primera pregunta que le hago a todos es si el pochoclo es dulce o salado. Para mí es dulce. Para mí Bueno, es no sé. salado. Acá, por ejemplo, en los Estados Unidos solo venden salado. A mí no me va el salado, pero sobre todo para quienes tienen un principio de Hipertensión. hipertensión arterial. Exacto, no, no, no es sano. No es sano estar comiendo pochoclo salado. Pero bueno, re respeto los sabores de nuestro crítico, ¿no? Efectivamente. Fede, tampoco es muy sano el pochoclo dulce, te dejo Claro, está. visto. Y bueno, pero para aquellos que tienen diabetes, o como le dicen algunos, diabetes. Ok. O sea, pero Fede, bueno, como sabés, Benja, ¿no? Fede es un tipo que va al cine tres veces, más o menos una vez a cada 3 años. Una Ni vez cada siquiera. cuatro, como un mundial, como un mundial. Claro, él festeja, Claro, él va al sí. cine. Y ni siquiera es que es un evento mágico en donde dice voy el día que va al cine, una vez cada 4 años. Es un momento de festejo, de celebración. No. Es un poco por azar. Claro, te diría que es casi un Sí, es por plan azar. de descarte. Exacto, claro, es algo. Es por azar. Mirá, ahora le contaba a Tomás que había ido a ver esta película de un tipo que se levanta en una nave espacial, que iba a otro planeta. No me acuerdo bien. O sea, Pasajeros. era una película para el olvido, realmente. Bueno, y antes de eso, mi película anterior había sido, si no estoy equivocado, quizás esta vez subí la frecuencia, porque había sido la película argentina, la de que son historias separadas cada una. Me olvidé el Ah, nombre. sí. Está buena. Uy, Relatos Historias Salvajes. Salvajes. Relatos Salvajes, correcto. Que no sé hace cuánto salió Relatos Salvajes, quizá 2 años. 2 años, sí, 2 años. Hace 2 años, sí. Bueno, esa había sido mi última vez en el cine. Está bien. Pero bueno, esta creo que le. Gracias que hablabas de tu baile de salsa, porque en la película el protagonista un poco está enojado que su bar de jazz lo van a cerrar para poner un bar de salsa. Bueno, pero entonces la película discrimina porque Conflicto es ahí. tan noble, es tan noble. Una danza como la otra, o una música como la otra. Totalmente, totalmente. Sí. Che, bueno, nos decías, Benja, que esta película por ahí puede llevar a comparar con alguna otra película, justamente hablando del tema de la época. Yo he escuchado hablar bastante sobre las comparaciones con Singing in the Rain. Sí, la verdad que llega, se compara, tiene escenas que son o calcadas, pero que hacen un guiño, un homenaje a escenas de otras películas. Tenés como referencias a Grease, que es más reciente, del 2001, y después sí, se lleva comparaciones, digamos, hasta una escena alrededor del poste de luz, que es la famosa de Singing in the Rain, que es la película esta de 1952 con Gene Kelly y Debbie Reynolds. Claro. En Che, realidad lo que me hace esta película es me dieron ganas de ver algunas de estas películas viejas que no he visto o que si las vi ya no me acuerdo. claro. Pero hay que ver dónde las consigo, creo que en internet deben estar. Me imagino. Va a ser un Ojo, poco ojo con lo que difícil. decís de internet. Ojo, pero abonando los derechos. Siempre, siempre, Federico, nuestro Y querido habría que país. ver cómo haces para. No sé quién queda vivo que alguien hay, porque. Pero bueno, no sé si es como la música que después de 50 años ya no hay que pagar derechos por una canción. Che, Benja, para, yo tenía una última. Ah, sí, mi pregunta tenía que ver con los musicales en general. Estamos hablando, o sea, es casi la única industria en el mundo que genera musicales, ¿no? La industria americana del cine. ¿Americana? Ah, la del cine. Sí, o sea, son medio fanáticos ellos, los yankees de los musicales. Y después es casi un tipo de película que no se ve en ningún otro lado, ¿no? Bueno, la industria de cine de India, que es el famoso Bollywood, creo que eso es algo presente en todas las películas. Vos ves una película de acción en Bollywood. Y de repente tal vez se corta una escena y se ponen a bailar. Es la única, creo que, industria que supera a. Claro, eso le gusta Dale. hacer eso, le gusta hacer eso, tenés toda la razón. Ah, en Bollywood hacen esas cosas, cortan En y. Bollywood, pero es tremendo. La voz sería una de Bruce Willis y de repente Bruce Willis. Claro. Y para ellos es lo más normal del mundo. ¿Y vos, Fede, apareces en alguna de esas pelis? ¿Fuiste contratado alguna vez para hacer bailes, para bailar como doble en una peli? No, no, no, no, no. No tuve esa suerte, pero me encantaría. Si existe la posibilidad, si Benjamín conoce a alguien en Argentina, quizás que me pueda dar esa chance, por supuesto lo haría en forma gratuita, sin ninguna necesidad de una retribución monetaria. Los que tenemos plata nos podemos dar esos gustos. Y bueno, me encantaría. La industria, mis contactos de la industria de Bollywood son nulos. Benja, yo tengo una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con nada, pero lo escuché el otro día, tiene que ver con la industria del cine. Me quedé anonadado Sí. por haber aprendido, o sea, por haber escuchado que en muchas películas con actores muy conocidos, existe la figura del doble de culo en películas americanas, donde Opa, ¿y la cómo es el actriz o el doble de actor culo? principal no tienen un culo suficiente, una cola, un trasero suficientemente esculpido como para alimentar el sueño o un poco El sueño americano. americano, la imagen Sí, que quieren sí. transmitir, y existen dobles de culo en películas. Bueno, yo esa información yo la tengo de la película Notting Hill, donde uno de los personajes le dice eso al otro. Uno es un normal y la otra es una actriz y le dice, che, quiero mostrar mi culo. O prefiero poner a alguien que tenga un culo más lindo que el mío y que la gente crea que es el mío. Y es eso, es alimentar. O sea, existe el doble de culo entonces. No sé si uno cuando Un corte. cuyo Yo me estoy quedando un poco sin preguntas porque también hay muchos espacios vacíos, se complica mucho la comunicación. De todas maneras, Benja, has mantenido casi 50 minutos de programa a puro remo, a pura Sí, sangre y sí. corazón. Así que por eso te felicito realmente y te agradezco. Y nada, le decimos a los oyentes de Goros en Almíbar que nos disculpen por los problemas técnicos, son cosas que no podemos resolver, lamentablemente dependemos de la calidad de las conexiones entre tres países distintos, océano de por medio. Servicios de internet y servicios de difusión en streaming en vivo, todo eso al mismo tiempo. Y bueno, puede pasar que las conexiones o que el programa no salga de la mejor manera. De todas maneras, creo que ya hemos mantenido casi una hora de programa y creo que vamos a ir cerrando. Le vamos a decir a Benja que ya haga que dé sus últimas palabras, ¿no? Obviamente, son un poco raros sacado de contexto, pero que diga sus últimas recomendaciones sobre la columna y ya después vamos a ir cerrando ya el programa del día de hoy, me parece. Sí, yo diría que gusten los musicales, vayan a ver La La Land. Digamos, la primera escena de la película ya es un musical bastante. Ya te decís, listo, la película va a tener un poco de esto, y si acepta tan grandilocuente, y va muy fluida, y creo que está muy. Recomiendo que todos veamos sin. Yo no me acuerdo, y le hace muchos guiños a esa. Bueno, bárbaro. Benja, entonces te agradecemos muchísimo por la columna del día de hoy, por todo el esfuerzo que pusiste. Yo sé que tenías mucho más para dar, que no lo pudiste lamentablemente dar por cuestiones prácticas de conexión. No tuviste que repetir mucho las mismas cosas que habías dicho, pero de todas maneras, nada, se arrancó la columna, que era lo importante, se abrió esta sección, se va a volver a repetir. Te esperamos, como siempre, sos el bienvenido en Goros en Almíbar para que nos vuelvas a encantar con tu pasión cinéfila. Te mandamos un abrazo, espero que puedas comunicar mejor con tu novia la próxima vez que vayas al cine y le mandamos un gran beso a ella también. Y nada, te dejamos ir, te dejamos relajarte, hoy es el día sábado, vamos a terminar el programa con Fede ya para darle un término. Listo, muchas gracias chicos, les mando un abrazo. Gracias. Chao, un abrazo. Bueno, Fede. Programa lindo, bueno, como siempre, gran calidad, pero bueno, muy difícil la ejecución. Muy, muy difícil la ejecución. Sí, parece que los días sábados no van a poder seguir porque no están siendo bendecidos. Efectivamente. Tiene que ver para mí también con una cuestión de utilización de internet por ahí, ¿no? El miércoles a la noche la gente está más preocupada por otras cosas, va bien, hace sus cosas, mira el mail no mucho más. Sábado lluvioso en París, típicamente es un día Netflix, ¿no? La gente está consumiendo el mango. Claro, los canales están más ocupados, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, Fede, lo que te propongo es que saludemos a nuestros oyentes. Que les mandemos un saludo, que los dejemos proseguir con su día sábado. y que vamos a intentar, yo les prometo a aquellos que están escuchando el programa en vivo y a aquellos que lo están escuchando en el futuro, ¿no? Porque obviamente hay gente que lo va a escuchar después de esta grabación, que voy a intentar hacer magia con la edición de sonido como para ver si podemos suavizar un poco esos momentos de conversación tan cortados. Claro que sí. Bueno, Tomás, te dejo un abrazo muy grande. Te quiero mucho a vos. Quiero mucho a quienes nos escuchan y bueno, un saludo para todos. Bueno, Fede, muchísimas gracias. También gracias a vos por el esfuerzo que pusiste. No estás haciendo el programa en las mejores condiciones. Te mando un beso grande y te quiero mucho también, efectivamente, así como a nuestros oyentes. Así que un gran Tomás, los saludo. gordos. Una última pregunta, Tomás, los gordos, ¿van a estar en Mar del Plata en marzo? Los gordos van a estar en Mar del Plata en marzo, van a hacer un episodio especial seguramente. Amén. Amén. Un gran saludo. Abrazo. Hasta luego. Chao. Una morcillita, una costillita, una mollejita, pa' mi pancita. Una costillita, una mollejita, una morcillita, pa' mi pancita.